Jirise. Nandi Jirise Sofano. Nani Andi Jirise. Ambuye Tandi Zeni. Di Jirise. Nandi Jirise Sofano. Nani Andi Jirise. Ambuye Tandi Zeni. Nocheno ni moto wa mabomba. Nalinguka ningara. Matenda andisi ya mabuba woka. Ikalangati nikulo uta. Katu wandi wana haku niseka. Nina haku tinda penga. Tiko lapansi. Nikalangati isi kwa chua. Nichirise. Nandichirise sofano. Kani andichirise. Mambuye chandize. Kandi chirise sofano. Kani andi chirise. Ambuye chandize. Nika kona ni mangolila. Ambuye muna nilenge ranji. Kola muka dalenga kombe. Nikulini kana zalika. Matenda sakundi choka. Lelo kudwala izi mawazina. Antuoma nikacheza nawo. Ayamba kari kumandi patula. Nichirise. Kani chirise sofano. Kani andi chirise. Ambuye chandize. Nichirise. Kani chirise sofano. Kani andi chirise. Ambuye chandize. Yeah.